vamos a aspirar a que contemple estos temas. Si no los contempla, si no hubiese margen para contemplarlo, nosotros vamos a votar defendiendo a los trabajadores y protegiendo a los trabajadores de los despidos, ¿eh? Y una forma de defender a los trabajadores es acompañando la doble indemnización.